que he sido y decir muchas cosas. Por eso siempre trato de cantar, para ver si un acorde te toca y te lleva muy dentro de mí. Vida, sé que digo que me pierdo en canciones. Yo soy así. No funciono en vez de palpitaciones. Pierdo el momento sin ti. Hay vida, la luna vacía, pierde armonía. Si estás aquí, hay vida, existe el cansancio y a veces el tiempo borra todo. Si te quedas por aquí, cuando todo se me viene encima, yo siempre trato de bajar. Veo todo desde mi cocina y salgo al barrio a caminar. Hay vida, la luna vacía, pierde armonía. Si estás aquí, hay vida, existe el cansancio y a veces el tiempo borra todo. Si te quedas por aquí, hay vida, la luna vacía, pierde armonía. Si estás aquí, el cansancio y a veces el tiempo borra todo. Si te quedas por